La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Un foro de expresión. De análisis. De debate. Conducido por Bernardo Ramírez. Bienvenidos, buenas tardes a la 85ª edición de la Liga de la Justicia. Yo soy Bernardo Ramírez y para mí es un placer saludarlos en este lunes ya 22 de agosto del 2011, lunes en el cual pues estamos aquí en un día bastante nubladito y de repente sale el sol y hace rato nos emocionaron con el agua, pero pues realmente no hemos tenido así la cantidad de lluvia necesaria como para decir que ya terminamos con la sequía. Y bueno, ojalá y que en estos próximos días pues podamos tener unos días un poco más frescos, porque el fin de semana de que estuvo caliente, llegamos creo que el sábado a estar a las 10, 11 de la noche a 32 grados, pues entonces estamos hablando de que pues era una noche muy, muy caliente, ojalá, muy calurosa, ojalá y que en estos próximos días pues ya caiga más agua y sobre todo en la tarde de este lunes haya un poquito más de este vital líquido. Un lunes en el cual pues los chiquillos y chiquillas, como diría algún personaje remembrado, no quisiera decir que era el presidente de México, porque sigue acostumbrado a decirle presidente, todavía no se lo olvida, no lo quisiera decir, pero ya lo dije. Regresaron a clases y yo creo que los que estaban más contentos no eran los niños precisamente por haber ido a ver a sus compañeritos o por haber visto a su maestra o al maestro, sino más que nada las amas de casa, de deshacerse del chamaco que estaba todo el día dando lata toda la mañana o que andaba de vago y que ya se me fue por ahí y ya no sé dónde anda y qué hago con este escuincle y que yo también quiero salir. Total de que el día de hoy pues ya pudieron tener un poquito de más privacidad las señoras, así que un abrazo a todos ustedes porque pues ya empezaron las clases y a los niños sobre todo también mucha suerte que este ciclo escolar que hoy empezaron pues sea exitoso, sea de progreso, de... y sobre todo de avances en el tema de educación, porque si hay algo que hemos estado analizando es precisamente que estamos muy rezagados en este tema y ojalá y que rindan frutos. Y también lunes de cumplimientos, y es que a partir precisamente de que hoy arranca este ciclo escolar, pues resulta que Carlos Lozano, nuestro gobernador, quien en campaña había prometido que se les iba a dotar de útiles escolares, se les iba a dotar de uniformes y computadoras, hoy hace el anuncio de que efectivamente... y ya están los mecanismos para entrega de uniformes, que no se hizo con antelación porque se corría el riesgo de que los uniformes no fueran entregados de manera objetiva o que se les fuera a condicionar. Y dicen, ¿sabes qué? La forma en cómo se están entregando los libros de texto gratuito, que desde siempre ha sido así, ha sido muy efectivo, no se han hecho cambios. Y como vemos que es precisamente efectivo, ¿sabes qué? Vamos a aplicar el mismo procedimiento para la entrega de un informe. Con lo cual, pues nuestro gobernador cumple una de sus promesas en campaña. Y bueno, pues ahí vemos que trae toda la intención de poner en marcha a la brevedad posible, sobre todo a la brevedad posible, de todo lo que nos prometió. Hace una semana estábamos hablando de que se firmaba el convenio para el ahorro de energía, tratando de que Aguascalientes se metiera más a fondo en el asunto ambiental. Y hoy damos este anuncio de que se va a dotar a los niños de uniformes y de computadoras. También a las escuelas se les va a entregar más computadoras. Un proyecto tecnológico que trae bastante interesante, mucho mejor que el enciclomedia que había mostrado Vicente Fox también en su presidencia, durante su gestión. Él dice, bueno, aquí en Aguascalientes vamos a implementar también este concepto, pero todavía mucho más revolucionado, mucho mejor, para que puedan aprovechar de mejor manera sus tiempos de estudio en las aulas. Y también lunes de declaraciones, y es que, bueno, ya un tema que todo el fin de semana se estuvo escuchando a nivel nacional, y es que pues se estaba refiriendo acerca de uno de los temas que causan causan más furor en México, causan mayor eco, que es el tema del fútbol. El sábado una balacera hizo que corrieran mucha gente del estadio allá en la comarca lagunera. Y el día de hoy las declaraciones salen en torno a algo que aquí en la Liga de la Justicia hemos venido cuestionando desde siempre. Y también en algo que le ha gustado hacer mucho al presidente Felipe Calderón. Y precisamente yo le llamo las conspiraciones, yo le llamo las cortinas de humo. Hoy salen diciendo que fue Moreira el mismo que llevó a cabo este teatro para tratar de hacer quedar mal a Felipe Calderón en su lucha por el, contra el narco. Pues yo le veo la otra perspectiva de que estaban en el estado de donde salió gobernador Humberto Moreira, y recordemos que toda la semana pasada se estuvo cuestionando acerca de la deuda que dejó precisamente en este estado, que asciende a más de 30,000 millones. Y bueno, pues una cantidad muy fuerte y una forma más de precisamente de, como dicen por ahí, de cargarle el muertito, es precisamente pues viendo que había una serie de inseguridad muy, muy fuerte en la comarca, y también además, o sea, haciendo más eco, dejándolo mal parado a nivel internacional. Aquí quien quedó muy mal es desgraciadamente la nación, porque nos damos cuenta que los índices de delincuencia pues ya han abarcado algo más que una simple noche de copas, porque recordemos que también habíamos hablado de que había habido enfrentamientos en los bares o en los centros nocturnos. Ahora no, ahora también un lugar de esparcimiento de la familia, porque había familias completas en este estadio, desgraciadamente también salió afectada. Y bueno, en un síntoma de que no hemos mejorado nada y que al contrario los 50,000 muertos que nos ha dejado esta guerra contra el narco, pues siguen siendo un daño colateral que causa un daño enorme, enorme, y también al turismo. Ya el turismo ya está dejando de venir aquí a México. Y bueno, estas noticias obviamente pues no hablan muy bien de la nación. Esperemos que todo se componga y que ya dejen de hacer este tipo de teatros. Lunes, por supuesto, de la Liga de la Justicia. Bienvenido, Arturo Aro. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes y muy buenas tardes el día de hoy a todas las personas que nos escuchan en la Liga de la Justicia. Le recuerdo los teléfonos de cabina: 912-1588, 910-7455 y 910-7459. Comuníquese con nosotros. También estamos a través de la página web www.uaa.mx/radio. Estamos a sus órdenes en el email xhuaafm@correo.uaa.mx. Estamos a través de Radio Podcast, radiopodcast.uaa.mx. Y toda la semana nos puede escuchar en www.archi.org. Ahí nos va a dar en el buscador como la Liga de la Justicia y va a encontrar todos los programas que hemos tenido. 85 programas ya tenemos al aire, gracias a su preferencia, en vivo y en directo desde Ciudad Universitaria en el edificio 14, 6 con 10 minutos. Edgar, ¿cuál es el que está correcto? ¿El de la pared o el que está acá? El teléfono. 6 con 10 minutos, me están diciendo que es el de la pared, 6 con 10 minutos. Y bueno, también les recuerdo que puede utilizar nuestro perfil en Facebook como un foro. El día de hoy inauguramos precisamente le hacemos una pregunta acerca del tema del día y usted puede contestarnos para dar su opinión. Vamos a tener un tema bastante controversial, las opiniones les vamos a dar hacia el final de la hora. Y es que hace 8 días yo comentaba acerca, bueno, ya ven que cierto bar del norte de la ciudad había cerrado, lo cerraron más bien, porque se decía que estaba incurriendo en prácticas contrarias a la moral y a las buenas costumbres, y que utilizando no nada más eso como base, sino que estaban utilizando un giro que no era el que tenía que explotar, y diversos factores obligaron a que cerrara este bar, en el cual asistían las mujeres, las muchachas, a ver a los hombres que se cuidaban, que se cuidan mucho, que no traen la barriga de fuera, sino que están así como que bastante cuadrados, los niños muy monos. Y bueno, ahí andaban como que alternando con las mujeres. Y en base a eso, pues bueno, se cierra el bar. Así que yo les preguntaba a través del Facebook precisamente si era necesaria una zona de tolerancia o un bar exclusivo para mujeres. Ahorita vamos a decir las opiniones que se centraron en base a esta pregunta que les hicimos el día de hoy. Mientras tanto, vamos a empezar nuestro programa con un tema que ustedes también les decía, se quedó en el aire. Y es que después del decreto del 8 de agosto, les daban 3 meses a la autoridad ejecutiva para que exhibiera una nueva carta matrimonial. También va ligado mucho con el derecho de las mujeres. Y es que recordemos que hace algunos meses la licenciada Citlali Rodríguez manifestaba que esa carta matrimonial que existía en ese entonces, la epístola de Melchor Ocampo, era incluso hasta misógina. Porque mandaba a las mujeres sobre el yugo del hombre. Arturo Aro, más o menos tres estudiadas la epístola de Melchor Ocampo. ¿Qué decía en grandes rasgos? Bueno, un estudio regular. Creo que habría que centrarnos un poquito antes en el contexto histórico del que estamos hablando. Estamos hablando de el año de 1859, leyes de reforma en México, la creación o el nacimiento del matrimonio civil junto, o bueno, ya después de haber rebasado la idea de que el matrimonio debiera ser meramente eclesiástico, la idea de que el matrimonio es una institución o es en todo caso un contrato, el contrato perfecto es lo que nos enseñan, el contrato por excelencia, y la otra vertiente que dice que algo sagrado como es el acto del matrimonio ha sido rebajado, ha sido llevado a los estratos de un simple contrato civil. En este enfrentamiento, Melchor Ocampo, un liberal michoacano, incluso el estado de Michoacán lleva su nombre, Michoacán de Ocampo, saca una forma de... Bueno, esta epístola es una especie de mediación entre ambas partes. Dice, efectivamente, el matrimonio es un contrato civil, pero dicho contrato tiene ciertos esquemas morales importantes. Dice la misma epístola, el matrimonio es la única forma moral de formar familia, de procrear al ser humano y perpetuar la especie. Esto atendiendo un poco a la idea de que, en fin, sí es un contrato, pero es un contrato sagrado que va más allá de los límites de la cuestión netamente civil. En este caso, la interposición de derechos entre dos iguales, ¿no? Dice, esto es más allá. Hay que recordar también que en aquel entonces los juristas mexicanos son netamente jus naturalistas. La propia constitución que emanará en esos momentos es naturalista al reconocer los derechos que le son propios al hombre en vez de otorgarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, parte de lo que comentaba la diputada Citlali Rodríguez, quien por cierto es una amiga de hace mucho tiempo, a quien estimo y nos hubiera gustado que estuviera el día de hoy, pero por cuestiones fuera de nuestro alcance fue imposible. Esperamos que próximamente venga a este foro. Toma esta situación de que hay una parte que es netamente misógina dentro de la epístola de Melchor Ocampo. Y es cierto, o sea, aún acomodándonos en el contexto histórico, es cierto que existe una parte muy, muy dura hacia lo que es la cuestión de las mujeres. Dice, la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, que se me parece que no es una dote, que me parece que incluso es uno de los grandes lastres de la mujer mexicana, que es el haber crecido con la idea de que debe ser abnegada, la belleza. Y bueno, que por ejemplo, bueno, en ese término de la abnegación, en 1910 fue como una especie de liberación, porque ellas salen junto con los hombres, junto con los machos, en la lucha de la revolución, las llamadas Adelitas. Salen precisamente ellas con sus armas en los furgones de los tranvías, y ahí andaban ellas echándole ganas también a la situación, a la guerra que en ese momento existía aquí en México, en esa guerra civil. Y de ahí nos damos cuenta que obviamente, pues, uno de los principales dotes, pues, no es precisamente la negación, que le convencionas. Aunque, fíjate que, bueno, habría que recordar unos algunos pasajes históricos anteriores, ¿no? En el caso de la Guerra de Independencia, por ejemplo, estaríamos hablando de figuras como José Ortiz de Domínguez, que era quien llevaba los pantalones en su casa, como Leona Vicario, que es una auténtica leona en la palestra, y tal vez incluso hasta la mismísima Margarita Maza, que, bueno, nos gusta ponerle el de Juárez, pero creo que es Margarita Maza, grande, sin necesidad de ser la esposa de Juárez, que tiene que criar prácticamente sola a sus hijas en medio de una turbulencia, una guerra tremenda, con un marido ausente. Me parece que la idiosincrasia propia del mexicano ha generado en esas mujeres, con todas esas dotes, las ha convertido en figuras secundarias e incluso hasta parte de o accesorias, las propias Adelitas. Hablamos o nos referimos a las Adelitas como la rielera que tiene a su Juan, como okay, dice la canción, pero nos olvidamos que durante la Revolución existieron muchos pequeños regimientos que eran dirigidos netamente por mujeres, que eran mujeres las que dirigían eso a algunos cuantos hombres rudos, sobre todo porque tenían la inteligencia de saber cómo dirigir y hacia dónde ir y qué era lo que había que hacer. Esas imágenes como que han quedado un poquito olvidadas, y lamentablemente tal como lo mencionas, pareciera que la abnegación es una cualidad, y a mí me parece que no pudiera ser. Y desgraciadamente así seguía retratándose en esta epístola, que bueno, data de julio de 1859 y en pleno siglo XXI seguía vigente, hasta que, insisto, pues llegan y dice Citlali Rodríguez, no más, en coordinación con los legisladores. ¿Qué más decía esta epístola? Bueno, nada más hay que hacer la acotación brevemente. Ya ahora, en este pleno 2011, me parece que existían solo dos o tres estados donde sí, aún no se seguía leyendo. Es una iniciativa que en el Congreso de la Unión tenía ya varios años. Mediante punto de acuerdo habían solicitado a los estados que modificaran. Aunque también es cierto, y este es el mérito de la diputada Citlali, ella fue la primera que dijo esto tiene que cambiar. Previamente existieron mujeres legisladoras muy aguerridas, muy famosas como políticas importantes en Aguascalientes, incluso muy respetables todas, pero ninguna había dicho. Nadie había pintado la raya, como pudiéramos decirlo, ¿no? Vamos a quitarla. Otro de los de las características, la belleza. La belleza, desde luego, es básica. No, incluso más que básica. Claro, todas las mujeres mexicanas son bellas, aunque Tiziano Ferro diga lo contrario. Y déjate de eso, por ejemplo, en Aguascalientes, bueno, esa parte no la deben de quitar, no la deben de tocar, después de que, por ejemplo, el día sábado, en un concurso a nivel nacional, una mujer aquí calidense gana nuestra belleza Aguascalientes, y además también es de Aguascalientes la muchacha que va a participar a Miss Internacional. Entonces, uh-huh, pues estamos hablando de que Aguascalientes, de que tenemos mujeres hermosas, las hay. No, sí, bueno, yo no sabía que estuvieras tan enterado de los concursos de belleza. Pero sí, efectivamente, y máxime si tomamos en cuenta que en la cuestión histórica de Aguascalientes, efectivamente, unos años después de esta epístola, Aguascalientes se va a convertir en uno de los asientos de los franceses. Sí. O sea, muchos franceses deciden abandonar a su ejército, a su emperador y la vida que podrían haber tenido en Francia, se asientan en Aguascalientes y en todo lo que es la región de los Altos de Jalisco. Y bueno, eso también le da un plus. No quiere decir que de ahí venga la belleza de la mujer de Aguascalientes, pero le da un plus muy interesante. Realce. Sí, así sí es. Ahora, efectivamente, podemos considerar que la belleza sea una dote de la mujer. Lamentablemente eso también se ha malentendido a lo largo de la historia. Okay. ¿Por qué? Porque la mujer bonita normalmente te da la apariencia de que las cosas le son más fáciles y nunca confías o nunca crees en la inteligencia de una mujer bonita, y son cosas que no están peleadas. O sea, realmente una mujer es inteligente por ser mujer y es bella por ser mujer, y son dos cosas diferentes que no tienen por qué excluirse, ¿no?, a sí mismas. Habla también de la compasión, ¿no? Lo cual, bueno, es lógico en los sentimientos de madre, sobre todo. Es tal vez la compasión más pura que existe. Perspicacia, pues claro. Y si no, pregúntenle a todos aquellos que creen que pueden engañar a su mujer. O sea, ni siquiera están pensando en el plan cuando ya la mujer sabe. Ya fue y vino. Sí, eso sí. O cuando éramos niños, no sé si lo recuerdas, que siempre nada más poníamos una cara de inocencia y mamá ya sabía que algo malo habíamos hecho. Por supuesto. Y la ternura que desgraciadamente, cuando dice la ternura, va ligada a pues una parte que esa yo creo que sí habla de la misoginia, porque a partir de lo que nos acaba de describir el licenciado Arturo Haro, yo les voy a decir en qué términos se fue mala óptica de esta epístola. Aquí yo siento que sí es un poco misógino el hecho de decirle, ¿sabes qué, mujer? Tienes que guardarle a tu marido obediencia, agrado y asistencia. ¿Por qué no le dice consuelo y consejo? ¿Por qué no le dice a la familia? Le dice al marido. Así es. Si por ejemplo le dijera a la familia, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Pero al momento de que menciona en exclusiva a su hombre, que le va a rendir obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, pues yo creo que ahí estamos hablando precisamente de un tema misógino, y lejos de abrirle derechos, lejos de permitirle flexibilidad, la limita a que le tiene que cumplir como una obligación y no como un derecho en estos en esta descripción precisamente al hombre. Sí, sí, efectivamente, más que nada la cuestión de la obediencia me parece que quedó muy claramente entendido. O sea, tan claramente se entendió que todavía al día de hoy existen parejas, y aquí sí quiero ser claro, no se trata de hombres, sino parejas como tal, tanto el hombre como la mujer, que tienen la idea de que ella es una propiedad de él, que tienen la idea de que ella tiene la obligación de complacerlo, tiene la obligación de obedecerle, y que él tiene el derecho de hacerlo obedecer como sea, si es necesario, incluso mediante los golpes. Bueno, pues así tendría que ser. Esto, les digo, quedó tan entendido que en pleno siglo XXI todavía se dan este tipo de cosas. Es grave que existan hombres que tengan esa mentalidad, pero es mucho más grave que todavía existan mujeres que crean eso o que tengan esa mentalidad. Que se sometan. Que tengan esa mentalidad de sometimiento. Y les comentaba esta cuestión de que eso se entendió muy bien, porque hay otra parte de la epístola un poco más adelante. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esta parte y les voy a mencionar otra parte de la epístola. Dice, ambos deben prudenciar, es decir, tener prudencia y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que la vierte y prueba de su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Esta parte de alguna manera ordena a ambos cónyuges a que se guarden un mutuo respeto. Y esto, pues, creo que no sé si no lo leían o si leyéndolo no lo entendían o se olvidaba. Porque ahora, mientras está la cuestión de la obediencia, digo, por el otro lado, el respeto mutuo jamás se dio o se dio en muy pocas formas en la... También esa parte, y bueno, en coordinación de lo que dice la misma el Código Civil, de que no puede ser bígamo, de que del adulterio o de un delito también como lo es el adulterio, ahí dice claramente que, o sea, si tu marido te falla, o sea, lejos de reprocharle, es la ropa sucia se lava en casa. Es acá adentro, lo platicamos, pero no te voy a reprochar ni te tengo que decir algo más que pueda herir susceptibilidades, aun cuando sé que me fallaste, aun cuando sé que estás cometiendo un agravio en contra de la misma ley, o lejos de que sea el valor la fidelidad. O sea, la misma ley te establece que tienes que guardarle respeto a una sola mujer o a un solo hombre, y eso, pues, aquí no está diciendo claramente que tenías que ocultarlo, tenías que guardártelo para ti, no tenías por qué reprocharle, por qué recriminarle. Y bueno, obviamente, pues, una sociedad que también está acostumbrada que es conservadora, pero que ya estamos siendo abiertos un poco más a más ideologías, pues ya no es permisible. Abnegación, amigo mío. Recuérdalo, con lo que empezamos este ejercicio respecto de la epístola, abnegación. O sea, esa era la forma, claro, o el reflejo de la abnegación. Esto, bueno, más allá de lo que genera sobre las mujeres, también va a generar una especie de conflicto muy importante en la familia. La primera gran víctima de todo esto es la mujer. Las siguientes víctimas son los hijos. ¿Sí? Claro, si el hijo es varón, en determinado momento romperá ese yugo, formará su familia y entonces pasará de víctima a victimario. Si es mujer, jamás puede tener ese consuelo. Pero esto va a generar efectivamente la situación de la cuestión del autoritarismo de parte del jefe de familia, que todavía se utiliza esa frase, ¿sí?, muy comúnmente el día de hoy, el padre. Y bueno, recuerdo aquí alguna frase que nos comentaban hace algunos meses en Morelos. Decían que en México no se sabe qué fue primero, si Fernando Soler o el padre autoritario. En este caso, rememorando un poco a Fernando Soler con sus papeles, sobre todo en La Oveja Negra, No debe ser la mujer de tu hijo, Don Cruz Treviño Martínez de la Garza, ¿no? Que es la figura central. O sea, es el mexicano por excelencia, ¿no? El prototipo. Sí. Entre Don Cruz Treviño Martínez de la Garza y Cantinflas encuentras el mexicano promedio. Sí. Sobre todo en esas épocas. Tal vez ahora hay un cierto cambio de mentalidad en ambos sentidos, pero hace no mucho tiempo esas eran las figuras. Y por ejemplo, ¿no? O sea, la figura de Fernando Soler, estamos hablando de hace 50 años, 50, 60 años, y a Cantinflas lo estamos viendo, o sea, la última película data de hace 25, 30 años. Entonces, pues son figuras. 30 para ser exactos. Son figuras relativamente muy recientes. Frescas todavía. Sí, sí, sí. Bueno, y yo mi comentario acerca de por qué no me queda claro el hecho de, bueno, no es que no me quede claro, sino que aun cuando estoy marcando estos errores en la epístola de Melchor Ocampo, y yo todavía traigo una mentalidad muy tradicionalista, y no era tanto el hecho de la epístola o de que se le estuviera tratando como misoginia a la mujer, porque se podía cumplimentar fácilmente, sino que hay nuevas figuras jurídicas actualmente que no permiten, por ejemplo, la otra parte que te dicen de la familia. La familia es la única forma de moralidad. Cuando estamos, el mismo Código Civil establece el concubinato, el reconocimiento de los hijos, ya tenemos una ley de sociedad de convivencias, no aquí en Aguascalientes, pero sí a nivel nacional, ya tenemos ya pueden formar hombres y hombres, mujeres y mujeres, familias. Entonces, pues lejos de que es misógina esta epístola, ya no está a la vanguardia de las nuevas instituciones jurídicas que han venido surgiendo. ¿Me equivoco? No, de hecho tienes toda la razón. Por eso el comentario inicial, ¿no? Habría que centrarnos en el momento histórico en que es escrita esta epístola, los cambios que se están dando en ese momento. Es una cuestión revolucionaria, aunque a la vuelta de los años hoy día nos estemos quejando de ella, pero lo cierto es que era revolucionaria en su momento, porque rompe completamente el paradigma del matrimonio exclusivamente religioso, genera el matrimonio civil, es un gran complemento al matrimonio civil. Ahora es cierto. El Estado lo regula. Exactamente. Ahora, hoy en día ya existen otros tipos de familia, algunos, hablando de estas familias diversas a las que te has referido, que las hemos tratado en algunas partes del programa, algunos dicen que son un ataque a la familia. Yo creo que no, yo no lo considero como tal. Es una forma nueva de familia, son formas diversas o distintas. Una evolución. Sí, evolución o adaptación o modificación o diversificación de la familia. Porque bueno, a final de cuentas hemos entendido la familia exclusivamente como la familia tradicional de papá, mamá, los hijos que Dios nos mande y el perro. Sí. Y si hay dinero, pues un carro, ¿no? Estas ya son formas diversas, son formas diferentes. No quiere decir que esto vaya a desaparecer la familia tradicional. La familia como se ha establecido hasta hoy va a continuar, va a sobrevivir, va a existir y va a coexistir con estos otros tipos de familia, porque ahora existe la idea de que estas otras formas de familia también son válidas, de que a final de cuentas, así como en algún momento empezó a cambiar la visión y los pantalones ya también se hacían para mujeres, ya también claro, se podrían usar las mujeres. Así empieza a cambiar la visión en otros aspectos y en otros sentidos. Ahora, respecto del tema central que estábamos tratando antes de cambiar a otro, la cuestión de las mujeres en México, efectivamente comparadas con otros lugares, como el caso de la India, donde las mujeres son un accesorio o son un objeto del marido, donde si el marido muere, la mujer tiene que morir con él, acompañarlo en su viaje, o en su defecto, enclaustrarse. Todavía existen en pleno siglo XXI varios claustros de viudas en la India. El caso de la mujer china, que está sujeta cuando nace al padre, si el padre falta al hermano, está sujeta después al esposo y finalmente está sujeta al hijo. No es más que un ser humano de segunda que se encuentra sujeto a la figura patriarcal. No se le da precisamente esa apertura, esa generación de derechos humanos, no se le otorga precisamente el grado de hombre. Exacto. Y claro, lo que llega a ocurrir en algunas partes del país, donde una mujer es cambiada, o es lo que conocemos como la dote, puede ser una vaca, un cartón de cervezas, una bolsa de granos para sembrar, y ya eso permite el matrimonio con una mujer, ¿no? O sea, todo ese tipo de figuras que por sí solas son incomprensibles, ¿no? Pues bueno, ahí está más que claro el hecho de evolucionar en torno a precisamente a este contrato matrimonial. Yo siento, o esperemos a ver cómo sale la carta, insisto, pero yo siento que sí se hace un poco más objetivo, pero también deja un poco más de lado los sentimientos y esto de figura tradicional, aunque, tal y como menciona el licenciado Arturo, pues no se está perdiendo esa moralidad, ni la tradición, ni nada, va más allá. También les pudieron haber dado a escoger, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Epístola de Melchor Ocampo o carta matrimonial? Pero bueno, ahí está la situación, así son las cosas aquí en Aguascalientes. Vamos a esperar cómo sale la carta. Y bueno, para todas las mujeres que creen eso del feminismo y de la liberación, pues ya hicieron una evolución en torno a sus derechos. 6:33, ¿quieres agregarlo? Nada más para finalizar, y esperando que posteriormente podamos ampliar este tema. Sí, dejar muy en claro que ambas esferas son culpables de ese tipo de situaciones. Obviamente hay grados de culpabilidad mayores en el caso del machismo, hay grados de culpabilidad menores en el caso de la abnegación, pero todo esto es un problema de educación. Desde el padre que enseña a sus hijos que a la mujer hay que golpearla para que entienda, y que conforme va entendiendo va siendo más feliz y va necesitando menos golpes, hasta la mujer que le dice a su hija atiende a tu hermano, hasta la mujer que le dice a su hijo que necesitas mi hijo por muy cansada que esté después de haber trabajado horas. Nos hemos formado o nos han formado dentro de esa dinámica, y lo que importa es romper esos paradigmas. Sobre todo porque los derechos humanos son sobre todo de las humanas. 6:35, estamos aquí en la Liga de la Justicia, vamos a un corte, el 912-1588, 910-7455 y 910-7459 están a su entera disposición. Estamos en la Liga de la Justicia, volvemos. Time right behind. Estamos de regreso aquí en la Liga de la Justicia, 6:35. Vamos a... Primero recuerdo que estamos a través del Facebook, estamos en la Liga de la Justicia, así nos puede encontrar, o bien en el de un servidor, Bernie Espino, y en el de Arturo Aro. Radamanto, juez del infierno, en Facebook, y Hard Aro en Twitter. En Twitter, y yo también estoy en Twitter, ya me actualicé, estoy como Bernie Espino, no más seguido. Y ahí nos puede localizar, puede ser parte de esta polémica. Y un tema que yo subí hoy precisamente al Facebook, acerca de polémica, es acerca de, yo les comentaba al principio del programa, la necesidad de una zona de tolerancia o un bar exclusivo para las mujeres. Y es que recordemos que fue cerrado este bar, ya les di el preámbulo, se los vuelvo a recordar más o menos, fue cerrado el bar porque llegaron y encontraron que los muchachos estaban ahí alternando precisamente con las damas que acudían precisamente al bar. Y de ahí, la licenciada Lorena Martínez dice, ¿saben qué? Yo aquí en Aguascalientes no voy a abrir por el momento, no voy a dar licencias ni para table dance para hombres, ni para Chippendales para las mujeres, nada de eso. ¿Saben qué? Nos vamos a quedar así como estamos. Más sin embargo, bueno, existe una zona de tolerancia para los hombres. Eso nos queda más que claro. Y en el cual, pues obviamente, ahí ciertos hombres, yo no lo conozco, van a desahogar sus necesidades. Aquí la situación es, el bar este estaba lleno. Y obviamente, pues las muchachas dicen, ¿saben qué? La constitución dice igualdad hombres y mujeres. También existe ya el requerimiento de que ellas también quieren algo para sí. ¿Tú qué opinas en torno a este asunto? Bueno, de entrada, en esos lugares que tú dices que existen, yo nomás me acuerdo que iba a desahogar mis ganas de gritar, y yo gritaba algo así como, no sé, algo que gritaba todo el lugar, que decía tubo o algo así por el estilo. Y bueno, la realidad de las cosas es que, si bien es cierto que existen, y bueno, según algunos estudios más o menos serios de en materia de sociología, dicen que las zonas de tolerancia son necesarias para evitar otro tipo de situaciones o de males. En este caso, el exceso de violaciones, algunas situaciones que se dan mucho en el campo, donde los hermanos se meten entre sí, o donde los ganaderos desahogan esas necesidades a las que te refieres con becerras, con vacas o con... Van más allá. Sí. Se supone que para eso existen este tipo de lugares, más allá de convertirse a veces en un lugar de sano esparcimiento y de bonitas amistades, ¿no? O como decía un amigo mío, de filantropía con las pobres mujeres que no tienen ropa. ¿No? Más allá de eso, es por cubrir una necesidad social. En este caso nos preguntaríamos, ¿existe una necesidad social de desahogo en ese tipo de lugares para las mujeres? Y creo que sí. O sea, cada mujer es dueña de su cuerpo, es responsable de sus necesidades, es responsable de sus actos, que me parece que eso es lo más importante, porque aquí como que todavía lo vemos con una idea de tutela sobre las mujeres. Son responsables de sus actos, y habrá quien asista a un lugar de esos con sus amigas a, como se dice comúnmente, echar cotorreo, o que es, bueno, se puede decir a veces de forma más feo o más fuerte. Habrá quien asista a ver, efectivamente, como lo comentabas al principio, a muchachos que suelen cuidar muy bien sus cuerpos con 3 horas de gimnasio, que no lo puede uno hacer porque ya a la hora ya estamos todos adoloridos. Habrá quienes... No tenemos el tiempo, digo. Bueno, también sobre todo eso. Yo más que nada lo hacía por la cuestión del... para no hacer sentir mal a otros que sí tienen el tiempo, pero que les duele mucho. Ok. Y va a haber mujeres que asistan con la simple intención de gritar un rato, desahogarse gritando. La otra situación, lo que manejan como la posibilidad de prostitución, me parece que también es una situación personal que debe decidirlo o no una mujer, si gasta o no gasta su dinero. Digo, una mujer que gastara su dinero en acostarse con un tipo, bueno, pues es francamente como que no lo logramos entender, porque la mujer tiene otro tipo de situaciones, como es su propia belleza o todo esto. Pero además también, o sea, el concepto que ahorita veníamos arrastrando en el tema del matrimonio, ¿no? O sea, la mujer, a través de la historia nos dice, no, es que tú no tienes ese tipo de necesidades, tú no tienes por qué tener esa mente tan abierta, tú no tienes por qué procurar estos lugares, cuando es algo totalmente natural el hecho de también tener necesidades. Exacto, y sobre todo eso, ¿no? El querer quitarles ese derecho tan primordial de hacer con su cuerpo lo que mejor les parezca. Esa es donde me parece que está lo peor de esta mentalidad. Ahora, llega a ocurrir en otro tipo de lugares que no tienen ni la cuarta o la quinta parte de lo que se le ha endilgado a este lugar. Lugares tan simples o inocentes como un restaurante o un merendero, donde a una chica le gusta un mesero, se hacen amigos. Tal vez se hacen amigobios, tal vez se hacen novios, o tal vez se ven durante una vez y no se vuelven a ver en su vida. Pero es un acto de libertad, no es una situación de prostitución como tal. Si una mujer que tiene una moral sexual tan relajada como cualquier hombre decide llevar a cabo con su cuerpo un acto de esta naturaleza, pues en su salud lo hallará si no se protege. Sí. O si se protege, pues simplemente le dio gusto al cuerpo y ya. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema en el que sí lo pueda hacer una mujer? Y más bien, que no lo pueda hacer una mujer, pero que sí lo pueda hacer un hombre. Esta inequidad es lo que me parece, y que incluso en algunas entrevistas varias mujeres lo han dicho así. O sea, ¿por qué ahí sí y aquí no? ¿O por qué hágase la voluntad de Dios nada más en los bueyes de mi compadre? Desde luego que se necesita dejar la puerta abierta. Creo yo que se tiene que dejar la puerta abierta para que la mujer que lo quiera llevar a cabo lo haga en un acto de libertad. Y la que no, también ejerciendo esa libertad, decida ni siquiera pararse en un lugar de esos. Ya no digamos entrar, comprar un boleto, coquetear con un mesero, nada. Si no quiere ni pararse ahí, pues que no se pare. Pero es, como le digo, es una situación que me parece debiera estar en el terreno de lo privado o de lo particular, de lo que puede o no puede hacer una mujer consigo misma. Vamos a leer aquí unos comentarios que nos dejaron en el Facebook, y también quiero que revisen, así que ya también sería cuestión de una psicóloga, un psicólogo, que nos dijera qué hay detrás de todas esas palabras. Pero por ejemplo, aquí en el comentario de una de las muchachas dice, les voy a leer textual, dice: yo digo que sí porque los hombres tienen, si los hombres tienen, ¿por qué las mujeres no? Y lo dice, broma. La verdad, no hay necesidad de ir a pagar, aparte de quemadota que se darían, porque desafortunadamente a la sociedad aún no nos ve igual que los hombres, y sería algo así como urgida. O sea, es, sí, quiero ir a esos lugares, pero no voy porque la sociedad me va a tachar de otra cosa. El clásico convencionalismo social, ¿no? Digo, al final de cuentas, si ¿cuál es el nombre de...? Bueno, no por otra cosa. O sea, vamos a decir que ella se llama Mariquita. A final de cuentas, si Mariquita quiere ir, que vaya. Porque tiene que estar sujeta a lo que los demás van a decir de ella. Y más aún, ¿por qué los demás tendríamos que decir algo de la conducta de Mariquita que no le hace daño a nadie? Cuando le haga daño a alguien, entonces ya viene una cuestión social, entonces ya viene incluso hasta una cuestión jurídica. Pero si no hace daño a nadie con su actuar, con su actitud, que haga lo que ella guste, ¿no? Dice un caballero, sí, claro que sí, porque es necesaria una zona de tolerancia sobre las mujeres. En estos tiempos la equidad de género está a la orden del día. No solo lo considero necesario, sino indispensable para la recreación. O sea, él también... No sé, que no dice nada más por darle gusto al cuerpo, simplemente recreación. La mujer en Aguascalientes y genera más empleo para los hombres de esta ciudad. Bueno, ahí sí quién sabe, ¿no? Tal vez vayan a traer muchachos de otros lugares, como ocurre a la inversa, según me han contado, en la zona de la tolerancia zona para hombres. Sí, lo dicen que trae de Rusia y de Ucrania y no sé de dónde más. Ya quisieras. Y Ileana Roset dice: solo queremos igualdad, clásico. El feminismo, ¿no? Por ejemplo, esta otra chava dice: necesario, para mí no, en realidad nunca he ido al lugar del que creo que hablas, es otro tipo de ambientes y es más, ni los strippers me gustan, pero cada quien. Ahí vuelve a dejar la puerta abierta. Bueno, sabes que a mí no me gusta, no creo que sea necesario, pero pues si a alguien más le interesa, pues adelante, ¿no? Aquí una señorita Angélica, me voy a permitir nada más leer su primer nombre, nos comenta, dice: estaría bien una zona de tolerancia para mujeres. Hay gente a las que no les gusta, pero es como las llamadas a misa. Va quien quiere o necesita. Lugares así evitan problemas fuertes en la sociedad y en la misma ciudad. Ahí también habla acerca de la conciencia que ellas mismas están tomando, ¿no? O sea, ya no es estoy súper cerrada, no, porque me van a pervertir, porque son cosas obscenas, porque no se vale. Es, va quien quiera. Va quien quiera, adelante. Lo único que sé es que, pues, si lo abres, te vas a evitar problemas más fuertes, ¿no? Uh-huh. O sea, va, ¿sabes qué? No hay bronca. A mí no me gusta, pero puedes abatir ese tipo de problemáticas. Y finalmente, bueno, aquí tenemos uno de una ciudad que se llama Adriana, que nos dice: tanto como una zona de tolerancia, no lo creo. No creo que sea necesario. Quizá el bar que sabemos era para mujeres, pero la realidad es que era un asco. Si ponen otro, que sea algo chido. Digo, si van a hacer el gasto o la inversión, que sea algo bien de buen gusto. Entendemos que no le gustó o le pareció de mal gusto. Creo que deja ahí ambas posibilidades, ¿no? Pues es que el que estaba trabajando ayer era Alan Capetillo, pues así como que... Bendito Dios. Que se traigan un europeo, dice, más que nada. Saludos al maestro Capetillo. Que no se ha tenido abandonado. No, que se ponga a hacer algo de gimnasio, pues cómo se le ocurra aparecer ahí así. Pues ahí está, usted juzgue. Ahorita estamos hablando exclusivamente de las mujeres, pero por ejemplo, si hay algo que es problemático, es ver a los muchachos, bueno, cambiando un poco de bajo el mismo tema, pero ya no con las muchachas, o de los hombres que tratan de prostituirse. Hay hombres que son transexuales y que ya los vemos en medio de la ciudad, y eso obviamente nos habla de que sí hay una problemática, de que sí hay una necesidad ahora para los muchachos, pero no precisamente que den servicio a las mujeres, sino para otro tipo de servicios, ¿no? Porque sí. Los vemos en muchas partes de la ciudad. Yo creo que no hay fin de semana que no se detenga uno o dos chavitos que están vendiendo por ahí su cuerpo y que son detenidos porque obviamente están contrariando el código municipal. Sí, ahora que, bueno, también me salta una pequeña duda ahora que veo los comentarios. Aguascalientes es uno de los pocos lugares donde existen este tipo de espectáculos culturales y no se permite el acceso a las mujeres. Hay otros lugares en otras ciudades donde hay espectáculos parecidos o iguales, donde igual puedes entrar con una chava y ambos están observando. Hay partes incluso donde en ciertos momentos es espectáculo para mujeres y en otro espectáculo para hombres, pero pueden estar ahí las parejas hombre-mujer. Y no hay ningún problema social, ni un señalamiento, ni nada. Y aquí en Aguascalientes no se permite el acceso de mujeres a las zonas de tolerancia. Tal vez, y bueno, lo pienso ahora que va a haber una reubicación y todo esto, tal vez ahora pudiera ser una solución que se abrieran también lugares para mujeres en ese tipo de espacios, lugares para mujeres, lugares para hombres, y se permitiera el acceso sin problemas. Lo repito, como un acto de libertad. Ellas deciden, ellas son las que tienen la última palabra y nadie se las obligaría. Pero sigue imperando, desgraciadamente, ese sinónimo de una sociedad conservadora en un siglo que, bueno, estamos más abiertos, las redes sociales ya te permiten tener acceso a todos lados. Obviamente hay una revolución mental en torno precisamente a esta revolución tecnológica. Y bueno, yo sí le diría a nuestra presidente municipal, pues que le dé una revisada, ¿no? Pues mínimo que lo contemple, no nada más esa rajatabla. Obviamente estamos hablando de que hay muchos cotos de poder que se pueden llegar a tocar. Pero bueno, yo creo que también la sociedad lo agradecería. Tan es así que aquí lo vemos en los comentarios que nos acaban de dejar usted, el director, a través del Facebook. Y bueno, recordarles que toda la semana ya vamos a estar poniendo este tipo de preguntas para que usted tenga precisamente participación en su programa, La Liga de la Justicia, y pues pueda debatir, puede dejar su comentario. Hoy tocamos un tema que de alguna manera es polémico. Yo pensaba que iba a haber más polémica, ¿eh? Yo sí pensaba que iba a haber mucha gente que sacara, ahora sí que, perdón para los cristianos, que sacara el crucifijo y decir, ¿sabes qué? Esto es inmoral, o que sacara precisamente este tipo de cuestiones conservadoras. No fue así. Vemos que, insisto, las mujeres están más abiertas al tema y de alguna manera están decididas a ir más allá. Dicen, no hay ningún problema, Aguascalientes lo puede tener, podemos ser un estado permisible, un estado vanguardista, un estado, y que lo hemos dicho también aquí en este programa, tenemos instituciones jurídicas que van al día y que van más allá y que son innovadoras y que trascienden a través del país y en muchos casos incluso de manera internacional. ¿Por qué no dar ese paso, esa evolución, permitiendo más derechos para las mujeres y no limitándolas a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes, nada más tu hombre sí, porque ¿sabes qué? Pues hay hombres casados que obviamente se van a dar su vuelta para este tipo de lugares, entonces ¿por qué la mujer no? Sí, y más que nada el común denominador que nos encontramos era efectivamente el ejercicio de la libertad, personal. Creo que ahí es donde debiéramos basar todo esto. Y pues a final de cuentas, quien quiere lo hace, y quien quiere y no lo hace, pues es porque no quería hacerlo. Es correcto. Y nada más. Edgar, ¿cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. Rápidamente, la ciudad está grafiteada. Bueno, me parece que hay que empezar a voltear a ver las nuevas formas de arte o subcultura, dicen algunos, subcultura urbana. Me parece que es preferible que se les brinden ciertos espacios a los grafiteros. Yo me resisto todavía a considerarlos artistas urbanos, hay quien ya los considera así, en fin, cuestión de gustos, pero me parece que se les deben de abrir más espacios, porque hay una diferencia muy marcada entre el graffiti y el rayoneo sin sentido que se ha hecho en varios puntos de la ciudad. Ese sí me parece que ataca la estética urbana y me parece que incluso debe ser canalizado, no reprimido, sino canalizado a otros lados. Y bueno, en el caso del graffiti habrá algunos que nos guste, otros que no, y me parece que aquí también es una, como toda creación humana, está en proceso de evolución. Aquí un compañero, Daniel, dice que qué poco debate de los miembros de Acción Nacional, que se limitan a denostar con comentarios populistas programas municipales, abanderándose con gustos subjetivos sobre los grafitis. Saludos. Y es que el tema de los grafitis fue exclusivo del puente de Constitución y no están haciendo mención acerca del mural que están pintando en el puente de López Mateos, y que dicen que va a quedar de lo mejor y sobre todo va a hacer referencia a uno de los más grandes artistas que ha dado Aguascalientes, como es Saturnino Herrán. Y al final de cuentas suena interesante este comentario. Imagínense nada más el PAN hablando de populismo, o el PAN en una situación populista. Me parece que son cosas que solo da la política mexicana. Pues sí, ahí queda el asunto. Insisto, también este comentario llegó a través del Facebook. Usted puede contactarnos a través de estos medios. Si puedes otra vez darles tu Facebook. Sí, cómo no, es Radamanto, juez del infierno. De ahí puede comentar, obviamente, en el de un servidor, Berni Espino, con E, Berni, con I latina y al final, Espino. Y y obviamente el de la Liga de la Justicia como tal, ahí nos puede encontrar. 6:55, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Bernardo, gracias a Edgar, que está aquí como todos los lunes, y gracias sobre todo a las personas que nos escucharon el día de hoy en la Liga de la Justicia. Gracias, Edgar, en los controles, y sobre todo agradecido con usted, caro auditorio, que nos hace el favor de escucharnos como cada lunes. Yo soy Bernardo Ramírez, que es aquí en Radio Universidad. Le recuerdo que los lunes son lunes de la Liga de la Justicia. Hasta la próxima. La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Un foro de expresión. De análisis. De debate. Conducido por Bernardo Ramírez. I get a feeling it's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints.